La verdad es que ayer, cuando por la noche comenzamos a recorrer algunas noticias internacionales, por un momento pensé que estaban republicando noticias viejas, porque volver a ver noticias que llegan desde México, desde Ayotzinapa, y que tienen que ver con persecuciones a estudiantes después de la conocida y reconocible mundialmente situación de los 43 normalistas que fueron desaparecidos hace realmente demasiado poco tiempo. La verdad que pensé que era una noticia vieja, pero no, era una noticia fresquita, y para eso, digo, para ver qué sucedió y qué está pasando en Ayotzinapa, en México, otra vez vamos a charlar con Mónica de la Asamblea de Mexicanos en la Argentina. Mónica, bienvenida aquí a Enredando las Mañanas. Estamos en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, Luis Angió, María Eugenia Otero y yo soy Fernando Tevele. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien, gracias por el espacio y por tener el interés que está pasando en México. Bueno, ¿nos contás qué pasó? Sí, mira, todavía no se tiene completa la información. Lo que sabemos es que los chicos de la escuela de Ayotzinapa siguen con sus actividades, no solamente escolares, sino bueno, también con la continuación de la exigencia de justicia, ¿no? Para la aparición de los 43 y bueno, de la injusticia para todos los heridos y los asesinados de aquella noche de Iguala del año pasado. Y bueno, una de esas actividades es transportarse de una ciudad a otra, ¿no? Para difundir, para pedir fondos a las poblaciones, ¿no? Votear, ¿no? Para pedir dinero, para poder continuar con la lucha. Y es en una actividad política, transportándose de la ciudad de Tixla a la ciudad de Chilpancingo, que todo es ahí en la provincia de Guerrero, algunas horas de ahí de la escuela de Ayotzinapa, cuando fueron perseguidos en la ruta por varias camionetas de la policía, entendemos que es municipal, de ahí de la ciudad de Tixla. Fueron atacados a golpes, ¿no? A balazos también, de balas de goma, entendemos eso, y también de gases lacrimógenos. Fueron más o menos 250 los chicos que se estaban transportando, y bueno, el final, ya digamos, después de que pudieron contabilizar los heridos, son 5 lesionados graves, fracturas en diferentes partes del cuerpo, fracturas importantes. Fueron 13 detenidos que al parecer están ya todos liberados, y hasta ahora no se reporta ya ningún desaparecido. En algún primer momento se sabía que faltaban chicos en la lista, pero parece que ya hoy en la mañana ya los que no aparecían ya habían los habían encontrado, digamos. Porque viste que cuando hay una persecución los chicos corren hacia la montaña, ¿no? Claro. Se esconden, digamos, y luego, bueno, cuando hay condiciones para volver y salir, lo hacen, y parece que en la madrugada lograron hacerlo. Y bueno, eso, los heridos son graves, ¿no? Impactos de bombas de gas lacrimógeno, balas de goma y muchos golpes, y bueno, la tortura psicológica, obvio, ¿no? De que los policías les gritaban que los iban a desaparecer. Y bueno, esto está en el marco de la guerra que se está viviendo en México contra la población en general, y también específicamente contra la organización social, ¿no? Que pide justicia para el caso de Ayotzinapa y para el caso de todos los desaparecidos y asesinados que hay en todo México. ¿Van a hacer alguna movida aquí? Ustedes han estado siempre muy movilizados por la cuestión de los normalistas y han hecho un intenso trabajo en Buenos Aires y en toda la Argentina, mucho antes de que llegara la caravana para instalar el tema. ¿Tienen pensado alguna movida en estos días o van a esperar a ver cómo se aclara el panorama? Sí, queremos esperar a ver también qué pasa, ¿no? Que se confirme bien esta información. Efectivamente no queda ninguna persona desaparecida y que estos 13 detenidos ya fueron liberados. Y bueno, estaremos sacando un pronunciamiento a lo largo del día, lo estaremos publicando en la página de Facebook de la Asamblea de Mexicanos en Argentina. Y de ahí esperar también a ver si se convoca alguna movilización o algo desde México y ahí sí acompañar. Así que bueno, les pedimos que queden atentos. Y bueno, eso, que no despeguemos de lo que está pasando en el país, porque, bueno, lo de Ayotzinapa es particularmente grave por la situación de los 43, ¿no? Y que es algo que le dio la vuelta al mundo y que nos conmovió a todos, pero que, bueno, sigue habiendo más asesinados y desapariciones a lo largo de todo el territorio, producto de este narcoestado del que tanto hemos ido hablando, ¿no? Y explicando. Mónica, te agradecemos, un abrazo, estamos atentos. Gracias a ustedes. Estamos atentos a las novedades. Muchas gracias, saludos. Mónica, integrante de la Asamblea de Mexicanos en la Argentina, y nos ha contado esto que sucedió ayer en Ayotzinapa con otra persecución para estudiantes, contra los normalistas, pero bueno, por suerte entonces ya no hay detenidos, no hay desaparecidos esta vez. Es increíble tener que decirlo en estos términos. Che, ojo que no fue tan grave, no hay desaparecidos, Y bueno, pero sí hay heridos graves allí. Ahora celebremos que estamos todos vivos, damas y caballeros, sean todos bienvenidos. Vamos a divertirnos, morenos y güeritos, mestizos y negritos, también los amarillitos. My name is DMC, shut the down on the candles, on all of the stations, in all of the channels. Giving this world way more than they can handle. My Adidas and my friends will never see me in sandals. Y la raza pura, es la pura raza. Aquí la raza pura, es la pura raza. Aquí no se discrimina, al nene con la nena, al nini con los ninis o la nona con la nana. También vienen en tríos, que son más divertidos, unos convencionales, otros más pervertidos. Poetic spoken words from my lyrical lecture. If the flow don't affect you, then the rhyme will get you. Tonight is the night that we're rocking this mic. I'm in heaven with the metal, never taking tracks live. Aquí la raza pura, es la pura raza. Aquí la raza pura, es la pura raza. La raza pura, es la pura raza. Aquí la raza pura, es la pura raza. No lo tomes de la casa. Aquí la raza pura, es la pura raza. No intentes en casa. Aquí la raza pura, es la pura raza. La raza pura, es la pura raza. Aquí la raza nini, pura, la nini con la nona, la pura nini raza. Con la nana, la nana con la nana, la nini con la nona. Aquí la raza pura, es la pura raza. Aquí la raza pura, es la Dando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. You ain't got no wins, you ain't got no wins, gonna get. You ain't got no